y más cargados que quecos del Perú, llegamos en el Como Tú. Esta mañana de domingo, que aquí en la casita de Dios, este cielo precioso, que por lo general suele ser azul los domingos en la mañana, está un poquito medio triste, medio frío, medio, ni sé cómo decirle. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? ¿El desenladrillador que lo desenladrillare? ¿Buen desenladrillador será? ¡Sí! ¡Soy locutor! Y estamos festejando el Día de los Locutores aquí en el Como Tú. Feliz día, queridos compañeros. Y les damos la más cordial bienvenida a quien escucharon saludar. Esos ojitos preciosos, esa sonrisa bonita, mi querida Nati Salazar. ¿Cómo te va, mi querida Nati? Buen día. Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo están en esta mañana de domingo? Que estamos un poquito fría, pero vamos a irles alegrando con nuestro buen ánimo y inyectarles un poquito de energía. Buena energía. Y sí, pues, saludando a todos los locutores. El día viernes estuvimos celebrando un año más de los locutores y también a los queridos padres. Y también es el día del padre. Yo quería saludar a los taitas más adelante, pero bueno, vamos a empezar con los saludos a los taitas. Aprovechando y les mando un saludazo a mi papi. Ya. Feliz día, que le quiero mucho. Ya. Oye, ¿qué tal tu semana? Chévere. Sí, se te nota esa sonrisa de sangolquileño en bandeja, te delata. Y también, en esta mañana de domingo, a nuestra querida, esos ojitos preciosos que color miel, que siempre nos endulzan las mañanas, nuestra querida Jen. ¿Cómo te va, Jennifer? Buen día, Franklin, Nati, muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan hoy, domingo 18 de junio del 2017. Me confundí porque estaba haciendo ya el programa para Cultura. Me confundí. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a Francisco, que está también en controles. Muy buenos días, papitos, muy buenos días, mamitas. Gracias por ya conectarse a nuestra señal. Recuerden que nos escuchan por la www.radiocce.com. También nos escuchan por la 940 AM. Feliz día, papitos, feliz día. Feliz día, mamitas. Que hoy sea un día muy, muy bonito para todos ustedes, aunque haya un poquito de frío, pero eso no nos importa, ¿no? Se nota que has venido corriendo. Vine corriendo. Ya no quiero llegar tarde, ya no. Impuntualidad, por favor, hay que ser puntuales. No, sí, hay que ser puntuales, ¿no? Pero lo lindo de venir acá es que así lleguemos un poquito tarde, siempre estamos con una sonrisota que no nos quita para nada, ni nadie, claro, ni el clima, ni el viento, ni nada de eso. ¿Mm? Ni como suelen decir para los amigos carteros, ¿no? Sabía decir, ni el viento, ni la tormenta, ni la lluvia, ni nada de nada nos detendrá. El buen ánimo siempre hay que mantenerlo, ¿no? Sí, siempre estar cargados de energía y de buenas vibras y mantener esa sonrisa que nos caracteriza siempre. Esa es una forma de ser afables con el resto de personas también, ¿no? Y nosotros mismos no amargarnos el día, sino más bien inyectarnos nosotros mismos de alegría y de buenas vibras. Así es, mi querida Nati. Oigan, esta semana bastante interesante que acabó, que pasó, que terminó de transcurrir. Es una semana que para mí en lo personal ha sido bastante intensa, choque de emociones, choque de... Me están llamando, por favor llámeme luego, gracias, mil disculpas. Oigan, ha sido bastante intensa, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver a los quehaceres políticos, culturales y todo eso. Me fastidia un poco a veces la televisión ecuatoriana porque, ya saben, toda la semana me quejo de la televisión ecuatoriana. No sé por qué la sigo manteniendo prendida. Realmente estamos abombados de mucha farándula. En vez de comunicar, desinformamos. Sí, y se dan cuenta que hasta las noticias políticas se convierten en, ¿cómo se llama?, en parte de la farándula, ¿no? Eso es bastante triste, ¿no? Es increíble que hasta en redes sociales la farándula sigue tiñéndose por todos lados. Uh-huh. Ya, entonces, bueno, de todas formas, este Quito que está, sí, realmente caótico, yo sí lo voy a decir, está muy caótico, violencia, agresión por todos lados. Uh-huh. Y me di el tiempo de, mientras caminaba hacia la radio, o sea, venía caminando hacia la radio, salía de mi barrio, pasé un par de calles, ¿no? Y se me ocurrió porque vi así que aparte de las fiestas que están por allá, por las fiestas de San Pedro, que están una locura, los yumbos y todo eso, me puse a ver que había no solo basura, sino también desechos de perros. Y por curiosidad, dos cuadras conté los desechos de perros en mi barrio, en mi casa. Tristemente, en dos calles, vi alrededor de 38 montoncitos de los perros. O sea, qué desgraciados los perros, ¿no? ¿O serán los amos? Yo creo que son más bien los amos que no les cuidan sí. a sus animalitos. Realmente es una cultura de... Somos un poquito de... dejados, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa dejadez es la que debemos evitar. O sea, llegar ya a esos puntos tan trágicos, tan maléficos. Ya, y hasta por aquí, nuestro amigo, nuestro musicólogo, todólogo, conversólogo, Alex Valencia. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buen día. Oye, ¿a vos todavía no hay que festejarte, decirte buen día del padre, nada así? El papacito, a decir. ¡Macho! ¡Salió! No, es que aquí el compañero se cree el vivo, entonces... ¿Cómo estás, Alex? Buen día, ñoñón. Buenos días, mis queridos radioescuchas. Soy Alex Valencia, el poder de la escena independiente. Estamos aquí un poco cansados. Ayer tuvimos eventos demasiado extensos, grabaciones. Y por cierto, también estuvimos con Diego Aguirre, de Los Gatos y algo más. Estuvimos ahí compartiendo. Y Los Gatos del Callejón. Claro, estuvimos compartiendo escenario un ratito. También planificamos algo importante en radio. Entonces vamos a estar ahí estrenando nuevas cosas y bueno, sí. Permíteme un segundito, no se olviden de escuchar a Diego Aguirre aquí todos los domingos a partir de la 1 de la tarde con su programa Quito Chiquito. Así, continúa, mi estimado Alex. Quito con CAF, dicen por ahí una canción. Ah, no, es los Ali Mileto, que no lo programaremos hoy, pero tenemos muy buena música, como siempre en el Como Tú. Oye, Alex, ¿qué tal tu semana, ñañón? Igual, a full. Ahorita estamos copados con muchas cosas, también celebramos el Día del Locutor en el Instituto y... Pude compartir un conversatorio con grandes estrellas como es no me acuerdo los nombres, pero por ahí ya los voy a dar. Tengo unas entrevistas increíbles. ¿Ah? Y también recogí buenos tips para que tú puedas tener una buena locución. Oiga, ¿se dan cuenta? Festejar al locutor solo porque tenemos la facilidad de hablar. O sea, qué chiste. Reconocer, más bien yo reconocería también, aparte del locutor, reconocería también al betunero, así, esas personas que hacen el pueblo y que hacen calle bastante genial. Oigan, hablando de papaces y mamaces, hablando de papás, les cuento un chisme, el chisme de la farándula de aquí, de la Radio Casa de la Cultura. Cuente. Les cuento que un amigo que se llama Adrián Torres, pero no le vayan a contar, está con sonrisa adornado porque se acaba de enterar, ya nos contó de que parece que va a ser papá nuevamente. ¡Ay, oh, qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¿Ya? ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, ¿ya? papá! Yo voy a permitir robar unos minutitos para saludarle a un primazo, mi estimado primo, Brian Charro, que fue papá por segunda vez en esta semana. ¡Esa es mi hermano! ¡Felicidades, ah! He sido papá cuántas veces y no me he celebrado nada, ¿cachai? ¡Pero usted! Se lo he tenido calladito, ¿no? El gallito, Alex. ¿Dónde nomás tiene regados, oye? ¿Qué se cree, Julio Jaramizo? Porque es músico. Oigan, vamos con música mejor, ¿no? Ya estamos hablando demasiadas cosas, ¿ya? ¿Qué tal si festejamos a los padres escuchando esta mañana de domingo? ¿Qué, mi querida Jane? Vamos a escuchar de Los Tres de América, Papá Carlitos. Bueno. Un San Juanito muy bonito. Ya regresamos en el Como Tú. Volvemos. En los surcos de mi tierra hay un hombre que caray. En los surcos de mi tierra hay un hombre que caray. De canción en la tristeza y alegría en el dolor. De canción en la tristeza y alegría en el dolor. En los surcos de mi tierra hay un hombre que caray, en los surcos de mi tierra, hay un hombre que caray, es canción en la tristeza y alegría en el dolor, es canción en la tristeza y alegría en el dolor. Caminando al sol, porque el porvenir. Como un nuevo día, de esfuerzo feliz, fuerza y corazón, que hombre que caray, barro de mi tierra, surcos del amor, fuerza y corazón, que hombre que caray, Jalisco, pura raza de. Mi papá Jalisco, pura raza de. Continuamos en el Como Tú. Acá estamos estrenando también amigo operador en los controles, así que no lo está haciendo nada mal, sino que todavía hace falta que adecuarnos. Es cuando estamos en nuevo trabajo, siempre nos cuesta adecuarnos, ¿no es cierto? O sea, nos toma un tiempito de adaptación, ¿no? Y ese tiempito de adaptación lo está haciendo bastante bien nuestro estimado amigo Francisco Viracocha. Un saludo a mi hermano. Ay, no está al lado. Oye, aquí tenemos muchas cosas, sí, respecto a cambiar palabras. Yo suelo cambiar de nombres a los invitados, verás. O sea, ya te darás cuenta en los programas futuros, ¿no? Así es. Tenemos nuestro segmento de curiosidades, así que cuénteme, ¿quién tienen ahí? ¿Por quién empiezo? ¿Quién quiere iniciar? Las damas primero, ya. Entonces, vamos por orden de estatura. Mi querida Ojitos, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Bueno, les comento que este Día del Padre está lleno de festividades. Está muy lleno de festividades. Bueno, les comento que también se están realizando en Guayaquil, aquí en Quito, en Cuenca. La gente se mueve, se moviliza, está viajando a los parques, está movilizando los parques. Y qué bueno disfrutar con los papitos y las mamitas este día tan especial del Día del Padre. Sí. Oigan, se ha puesto a pensar, así como a las mamás, a veces hablamos en el Día de la Madre, el regalo ideal, el regalo no ideal, lo que se le debe regalar, lo que no se le debe regalar a un padre. O sea, ¿cuál creen que sería ustedes el regalo ideal para un papá? Comida. ¿Comida? Sí, ¿no? Algo que use. Algo que use. Comida. Sí, algo que use. No. La comida. Ya, o sea, tú sabes que se acaba, sí, pero... Decir, algo que use. Unas frías. ¿Unas frías? Ya basta. Hasta dice que sí, el padre que también va a estrenar está que sí, está de acuerdo con eso de las frías. Sí. ¿Qué más? ¿Qué bueno, más? Sí, no viene nada mal. Para un dominguito. Han venido bohemios, ¿no? Es que dice el Día del Padre. Ya, a ver, mi querida Nati, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Bueno, les cuento que en Alemania hay dos celebraciones asociadas al Día del Padre. Por un lado está la celebración Bertetag, que se la celebra el día de la ascensión de Jesús, 40 días después del domingo de resurrección, y esta es una fiesta nacional. Y la otra celebración es el Herrentag, que es una celebración que consiste en hacer un viaje solo de varones, en la que se van a una montaña con carros, vino, cerveza, comida tradicional, y ahí se arma la farra, solo de varones. Imagínate, compañeros, ¿qué tal a esta celebración? No, pero hay falta lo importante, las niñas. Ah, yo pensé que iba a decir la comida como el chaulafán, pero bueno, ahí está bien, ¿no? Ahí está el chaulafán es hablamos en otro programa. Ok, hablaremos de gastronomía en otro programa, ya se sabe. Oigan, muchachos, en estos días así bastante interesantes, en lo que tiene que ver al 21 de junio, en esta fecha que está cerquita, se acerca también una de las fechas que me gustan mucho, la fiesta de la música, que ya inició en Francia por parte de un ministro como una... una celebración local y se convirtió ahora en una especie de fiesta nacional, ¿no? Y Ecuador no está exento de eso. Y yo digo, ¿y por qué deberíamos estar exentos? Y creo que somos uno de los países que mejor música producimos a nivel mundial. Uh-huh. Lastimosamente que no tenemos disqueras, que no tenemos, por decir, industrias culturales, o que inclusive los grandes medios a veces son bastante reacios a promover lo que se hace culturalmente en el Ecuador, es que no se ha promovido la música hecha en Ecuador. Y no me refiero a la música ecuatoriana, por decirlo, como Pasillo, San Juanito, Pasacalles y tantos géneros bonitos de los ritmos indígenas o ritmos mestizos, sino que ya hablo también de la contemporaneidad musical ecuatoriana. El buen rock, el buen pop, el buen hip hop, el buen contemporáneo, el buen reggae, pop. Sí, es una locura lo que se produce en Ecuador. Me sorprende que no estemos a la altura de Argentina o de México. Aunque realmente, pensándolo bien, México para mí no es una meca musical. O sea, es una meca que está hecha de tanto comercio en la música que sacan cualquier cosa con tal de vender. Sacan música bastante popular. Que se venda mucho, ¿no? Sí, pero entonces, no es que sea así que bestia la industria esa de la música. Yeah. No, por eso te digo, o sea, sacan cualquier cosa por sacar, porque, o sea, no hablemos solo de México, hablemos, por ejemplo, de Guatemala, ya. El Neruda de la música, como le dicen a Ricardo Arjona, a mí no me gusta para nada, no sé ustedes, a mí sí no me gusta. O sea, y por último, me está cantando así los ojos de los, ¿cómo se llama?, los pingüinos en la cama. Yo prefiero escuchar los ojos de elefante del amigo Ricardo Pita, esa es canción sasa. Y otra fecha bastante interesante en estas, ahorita que estamos por pasar, es este 21 de junio, la fiesta del Inti Raymi. No es fiesta del Inti Raymi, es solo fiesta del Inti Raymi. Porque ya estoy redundando, ¿no? Sí, uh-huh. Sería una redundancia. Entonces, el Inti Raymi, esta fiesta del sol, ahí sí, porque estoy traduciéndola, ¿no es cierto? Esta fiesta del sol es bastante espectacular porque el calendario indígena era bastante preciso y es bastante preciso hasta actualidad, ¿no? O sea, sirvió como base para muchos estudios astronómicos y astrológicos. Bueno, la astrología, bueno, sí. Entonces es bastante interesante porque el 21 de junio, al mediodía, ustedes se paran en cualquier parte de este Quito bonito y no van a tener sombra. Para nada, en ningún lado van a tener sombra. Justo al mediodía va a dejar de existir la sombra. Así que es un fenómeno muy curioso. Yo voy a tratar, ojalá tenga tiempo y tenga chance, de tomar una foto así sin sombra, a ver si es verdad y la vamos a subir. Todos hagamos, vea. ¿Qué dices? Ya sabes. ¿Ya? Ya. Entonces es bastante genial. ¿Te vas a asistir al día, mi querido? ¿Algún festejo? Ojalá tenga chance. Lastimosamente el trabajo, ya sabes que cuando uno ya crece, madura, lastimosamente está exento de mil ocupaciones, le dice. Sí, entonces se tiene que renunciar a veces a este tipo de cosas. Aunque estoy pensándolo seriamente en dedicarme y declararme en rebeldía ese día, porque sí me gustaría asistir a algún evento. Inclusive me da ganas de irme a Peguche. Sí, me da ganas de irme a Peguche. Pegarme ese baño en la cascada, que me terminen hostigando, salir muerto de frío y luego estar bailando y bailando toda la noche hasta la madrugada. Es una genialidad. Sí, y realmente, Franklin, les comento, ¿no?, que en este momento se están realizando manifestaciones culturales de música, danza, artesanía, gastronomía en Ingapirca. Así que las personas que se encuentran por allá cerquita, vayan y disfruten de todas estas maravillas que hay por allá. En Cañar, en el complejo arqueológico, es espectacular. Si quieren contactarse con nosotros, si quieren escribirnos, si quieren estar cerquita de nosotros, ¿hacia dónde nos pueden escribir, nuestra querida Nati? Claro, a nuestro email, comotu@gmail.com. Y también nos pueden escribir a Twitter, ¿a dónde? @comotu_radio. Ya, y se pueden comunicar con nosotros a través del 2220-966. 2220-966. Los teléfonos de la cabina aquí en la radio Casa de la Cultura. También la estamos en Facebook. Pública. También ¿sí? Estamos en Facebook, comotu_radio. Ah, se dan cuenta, ni siquiera me acordé del Facebook, ¿eh? Es que no le tengo mucho cariño al Care Libre. Ahora sí, antes de irnos al corte, comentarles que no solo se celebra como Inti Raymi, en la provincia de Cotopaxi se le conoce como el Corpus Christi. Uh-huh. Y aquí en algunas zonas de Pichincha e Imbabura, no toda Imbabura, se la conoce como las fiestas de San Pedro. Y hablando de San Pedro, sí, ¿qué les parece si vamos a escuchar a esta agrupación insigne, esta agrupación que es todo un ícono musical ecuatoriano, la agrupación Jaya? ¿Con qué tema, mi querida Ojitos? Zamorro Campanil. Zamorro y Campanilla. Zamorro y Campanilla. Ya me cambia el nombre del atuendo tradicional. Así que regresamos en el Como Tú, ya con invitados que están aquícito esperándonos. Ya regresamos. Thank you.

genial persona, Erika. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Franklin, muchas gracias. También fue un placer conocerte. Eres una persona encantadora. No me eches flores. Gracias, no, gracias. No me eches flores a mí. No, Erika Alen Castro y también Alien Walk. ¿Lo dije bien? Alien Walk. ¿Lo dije? Walk. Walk. Ah, sí. Gracias mil por estar aquí, hermano. ¿Cómo estás? No, sí, gracias. Ya, pues bueno, nos vienen a hacer una cordial invitación y nos vienen a, sobre todo a meter ese bichito de la danza que a mí me encanta, aunque yo sí cuando bailo tengo la gracia de un escoba barriendo. Continúen mis queridas compañeras. Muy buenos días mis queridos invitados, muchísimas gracias por estar aquí, Erika y Allen. Bueno, coméntanos un poquito, Erika, coméntanos en qué consiste este desarrollo personal enfocado en la danza, en el arte, en la música. Bienvenida. Gracias. Nosotros, el desarrollo personal vendría a ser el bienestar que tiene el movimiento en la vida de las personas. ¿Ya? Entonces, no solo de los bailarines, sino queremos promover el movimiento consciente, o sea, ir más allá de una bailoterapia, sino tratar de que las personas que nos ven queden motivadas a ellos buscar el movimiento, pero de una manera en la que esté integrado con su mente al realizar el movimiento, ¿no? Entonces, ahí puede ver los beneficios mayores que solamente hacer ejercicio por hacer ejercicio, ¿no? Es el caso de la danza, que lo puede experimentar una persona de cualquier edad, porque no se necesita ser estrella para experimentar esto, y en la danza sí ya involucras también tu mente en el movimiento. Qué bien, Erika. Allen, cuéntanos un poquito, nos mencionabas que esta danza también tiene relación con el aspecto psicológico, con las emociones, cuéntanos un poquito. Como tú sabrás, la vida ya está en constante movimiento. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, no vamos acorde con ese movimiento, surgen los problemas. ¿Ya? Vivimos en un mundo de cambio. Y la meta para nosotros en ese espectáculo es incentivar a la gente que se muevan en todo aspecto de su vida. Ya, muy bien, Allen. Y cuéntenos, ¿cómo nace este desarrollo del proyecto? ¿Cómo nace? Erika será mejor que contar. Coméntanos, Erika, un poquito. ¿Cómo nace? Bueno, lo que pasa es que yo hace un par de años tuve una lesión. ¿Ya? Como bailarina, ¿no? Y dije, ¿una lesión? Ya, descanse un poco. Nada, peor. Entonces, así empiezas a buscar otro doctor, ¿no? Usted ya haga reposo, ahora sí haga reposo absoluto y tome pastillas. Y te empiezas a sentir peor, entonces en esa búsqueda y te empiezan a cortar el movimiento y en lugar de recuperarte con tanto descanso, acabas de hecho pedazos, te duele lo que te dolía más un montón de otras cosas. Entonces en ese momento y esa necesidad emocional de moverme, de volver a bailar y de estar tan mal, y en mi búsqueda hubo justo una doctora de medicina alternativa que ella me dijo lo contrario, tiene que volver a bailar si quiere recuperarse. Claro. Y decía, no, qué raro. Entonces ahí empezó y ahí ya nació la idea de hacer la vida en el movimiento, aunque no sabía que se iba a llamar así. O sea, en pocas palabras, lo que ustedes me están diciendo es que necesito reprogramar mi mente para que se mueva al ritmo de la música. Es lo que más o menos me están tratando de incentivar. Sí, una forma de ver, correcto. Ah, todo eso en unas simples palabras. O sea, soy un perezoso que no me muevo ni con el viento, ¿ah? Tienes un grave problema. Sí, realmente sí, Franklin. Y sí sería interesante que participes en esta conferencia y en la danza contemporánea que los chicos están promocionando. Coméntanos un poquito, Allen, ¿en qué consiste la conferencia que ustedes van a realizar? Bueno, tratamos de fusionar el arte con la palabra. ¿Ya? Que normalmente no se juntan, pero en este caso lo vimos práctico para llegar a las personas. Nos basamos en una filosofía de un científico llamado Moshe Feldenkrais, que creó todo un método revolucionario para crecer como persona, moviéndonos correctamente, porque no es simplemente movernos por hacerlo, sino hacerlo bien. ¿cómo creen que se debe mover uno, como tú mencionas, ¿no?, correctamente? ¿Cuál es la manera de que uno logre hacer, tener esa integridad, ¿no?, esa reacción? ¿Cómo lo logramos? Yo pongo un ejemplo. Uh-huh. Si vemos la manecilla del reloj, uh-huh, siempre va hacia la derecha. Uh-huh. Nunca puede ir hacia el otro lado, hacia atrás. Uh-huh. Entonces, para resumir, la mejor forma de movernos es para adelante. Qué bacán, interesante. Muchas gracias, Dalí. Erika, coméntanos un poquito también. Dijiste que el tango tiene un papel fundamental en este... en este escenario. Sí, esto de incluir el tango, claro, es porque es parte de mi formación como bailarina. Yeah. Y es una parte que te llena, o sea, me apasiona el tango argentino. Yeah. Entonces, claro, haces un proyecto de danza contemporánea, pero el tango es, realmente le siento parte de mí, tengo un gran apego emocional, ¿no? Entonces, uh-huh, incluimos dentro de la expresión piezas de tango, llevados un poco, por decirte, un poquito más de show también, no solamente de salón, para que el público disfrute más. Y inclusive en las partes de danza contemporánea hay ciertos, o sea, van a sentir el aroma del tango, porque es contemporáneo, pero yo por ahí que mi gancho para la vuelta, como en contemporáneo es libre y puedes mezclar lo que tú quieras, uh-huh, entonces el tango está también dentro de la danza contemporánea. Uh-huh. Qué interesante, realmente el tango también es una de los géneros muy, muy apasionados, ¿no? Realmente. ¿Y cuánto tiempo ya llevas ya practicando este arte del tango? ¿Cuánto tiempo ya bailas? Uy... En la danza, ¿cuánto tiempo estás ya en la danza? Es un día, a ver, desde que tenía, serán unos 20 y pico. 20 y pico de algunos años, son algunos años. Estamos ahorita con nuestros amigos de Dance Towers Company. Y hasta tanto, para seguir conversando un poquito más, ahora les invito hablando de hace rato un poquito, hablamos de los venenos de la medicina. Yo tengo la mejor medicina para el alma. Escuchemos Agua de Veneno a cargo... ¡Ay, es bonita canción ecuatoriana de esas viejitas, pero preciosa! Así es. A cargo de los Reales de San Juan. ¡Realeros! Los Realeros de San Juan. Volvemos en el Congreso. Ya regresamos. Gracias. volvemos aquí en el Como Tú con estos grandes, geniales invitados que tenemos aquí, a Erika y Allen. Bueno, muchachos, cuéntenos cómo nace Twill Dance Company. Allen, cuéntanos un poquito. Bueno, yo siempre estuve metido en el arte. Entonces quería fundar una compañía enfocada a hacer coreografías, pero coreografías con algo más, que no sea simple baile, sino que siempre tengan un mensaje. Y allí, como yo estaba en otros proyectos, le dije a Erika para que sea directora de Twill Dance Company. Aceptó y así surgió. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo ya llevan ya, Erika? ¿Cuánto tiempo ya llevan ya aquí con el trabajo que ustedes realizan? Con este enfoque en tratar de hacer danza para dejar un mensaje, pero un mensaje siempre positivo. Por supuesto. Inclusive de desarrollo personal. Uh-huh. Es desde el 2016. Antes, desde el 2001 fui directora de Dantango y teníamos un estudio, trabajé en la Fundación Kingman también por 14 años, pero con Twill y tratando de marcar esto de, justamente Allen Wolf tiene su lema, simplemente trasciende, o sea, ayudar a trascender, a avanzar nosotros mismos. Claro. Y a través de nuestro arte, independientemente de cualquier problema o dificultad de salud, emocional, física, porque eso de ley va a pasar, pero siempre mirar hacia adelante. Entonces, con la idea y todo de este proyecto es desde el 2016. Y veo que se han movido bastante bien, porque realmente este tipo de arte es el que trasciende, como lo dices, trasciende y afecta emocionalmente a las personas. Y qué mejor que sea un mensaje positivo, siempre con mensajes positivos. Y esa es la manera de poder, a través de ese tipo de mensajes, nosotros de incentivarnos, ¿no? Incentivar al público. Franklin, ¿qué tienes también por ahí? Nada, pues me están escribiendo preguntando un poquito más de información. Ya hemos hablado mucho de hacia dónde, cómo, qué se realiza, que si es necesario no movernos y no estar como perezosos en rama. ¿Cuándo se realiza esto? ¿Dónde se realiza? A ver, empecemos por algo. ¿Cuándo es esta maravilla de conferencia / espectáculo? Bien. Es el viernes de la semana que viene, 23 de junio, a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. Las entradas están a la venta en las boleterías de Ticket Show, de Almacenes Ricky y las boleterías del Teatro Sucre. Ya. ¿Cuánto tiempo dura esta conferencia / espectáculo? ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente? Como tú sabrás, nosotros nos vamos muy deprisa, perdemos el enfoque, nos aburrimos rápido. Entonces, dura aproximadamente una hora, un poquito más o menos dependiendo. ¿Dependiendo qué? Dependiendo si la gente también participa, puede durar un poquito más con preguntas de ellos. Así. Claro, que sea un poquito más dinámico e interactivo. O sea, que nosotros también terminamos bailando, Eri, estimada Erika, ¿también terminamos nosotros bailando o vamos a estar solo como meros espectadores sentados? La idea justamente es de eso, y en la Alianza Francesa que ya presentamos este espectáculo en febrero. Entonces, al final, todos bailan. ¡Qué bacán! ¡Qué genial, bien! ¡Qué genial! Franklin, tienes que ir para ver si así te mueves un poquito, por favor. Otros maestros en danza lo han intentado y han fracasado con todo éxito. Queremos a ver si... Y les deseo la mejor de las suertes. Una vez más, ¿cuándo? ¿El día exacto? El día viernes 23 de junio. ¿A qué horas, Alen? A las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Entonces, ya saben, pilas, gente, el Teatro Variedades Ernesto Albán, que está ahí cito frente, más bien a un costado del Teatro Sucre, ¿no? Entonces, en ese... A ver, mi querida Erika, algo me está alzando la mano. Sí, está alzando la mano. No, si desean información más detallada sobre el espectáculo o lo que hacemos, pueden buscar en todas las redes sociales como @mundowalk. Ya. Yeah. @mundowalk. Y recordamos bien que para más información acerca de este evento y también de el ballet, la danza, ¿no? Y futuros eventos, asistir a las redes sociales como Mundo Walk. Antes de continuar, quiero preguntarles algo. ¿Han podido llegar con este tipo de propuestas espectaculares y que nos hace falta en una sociedad como la ecuatoriana, que somos casi casi analfabetos culturalmente hablando? ¿Han podido llegar a otros medios? ¿Ha sido un poco fácil o difícil seguirlo promoviendo? Porque esto es importantísimo y súper interesante, hay que llegar a la mayor cantidad de gente, porque nos hace falta, realmente nos hace falta. ¿Han podido, han logrado tal vez difundir a más allá de las redes sociales? Bueno, como tú sabrás, las redes sociales son un buen medio, ¿no? Y en nuestro plan están incluidos ellos, porque los medios tradicionales sí cuesta un poco que vayan cambiando la cultura y la mentalidad de la gente. Así es, Ale. Pero bueno, nosotros continuaremos difundiendo esta información. No se olviden, viernes 23 de junio a las 19:30, Teatro Variedades, Ernesto Albán. Las boleterías del teatro están abiertas, o pueden encontrar en Ticket Show, o pueden buscar en Facebook @mundowalk o en las distintas redes sociales. Antes de continuar, quiero y proponerles escuchar más música, porque ya nos toca el corte del momento, ¿sí, no? Vamos con más música. Les invito a escuchar a esta señora guapísima, encantadora. Yo quisiera que se case conmigo, aunque no me conoce aún. La señora Hipatia Balseca con su tema Bomba. Porque aquí en el Ecuador hacemos las mejores bombas del mundo, así que a Gringolandia les decimos que no le tenemos miedo, que venga a invadir a buscar las mejores bombas. Y si no, terminan moviendo las caderas. Pues nos dejamos de llamar Ecuador. Volvemos a seguir como tú. Ya regresamos. Poco a poquito. Dos, tres. Que quiebra, todos a bailar, bomba, pa, pa, pa, pa, pa. poquito mi cintura se está moviendo sin parar. Y cuando suenan los tambores, toda mi gente va a bailar. Baila conmigo esta bomba porque está buena de verdad. Siente ahora mi cadera, poco a poquito va a bajar. Que suene la bomba. Vive la vida y goza, no la dejes pasar. Porque el día de mañana, quién sabe qué será. Que suena. Somos y seremos los pioneros, y Patia y Tingenier, como la primera vez. Te lo dice así, así, conmigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llevamos la información cultural cuando y donde lo necesites. Zona Cultura, tu informativo, por la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos un pueblo mágico de leyenda, gente de ropa azul, muy buena cosecha, una de arena y otra de cal, ¿cuál será la plena? Una mentira y otra verdad, vale que lo sepas, una de arena y otra de cal, ¿cuál será la plena? Una mentira y otra verdad, sígueme la cuenta. Que de adoquines fuera le pidió, concéntrica de escalera, el más grande atrio, el más bello, su misión, ocultar las impurezas, purezas, su destino al diablo encomendó. Encontré la última piedra, el eslabón, se adelantó al mismo diablo, engañó. Eso cuenta la leyenda. Nos quedan dos mágicos. Conocedor, donde se escondían nuestros. más. Su destino solo se marcó. Al dar vuelta la moneda nivela. La compasión a los dos los salvó. Y esa es la moraleja. Nos queda. De leyenda, gente de ropa azul, muy buena cosecha, una de arena y otra de cal, ¿cuál será la pena? Una mentira y otra verdad, vale que lo sepas, una de arena y otra de cal, ¿cuál será la pena? Una mentira y otra verdad, sígueme la cuenta, somos un pueblo mágico de leyenda, gente de ropa azul, muy buena cosecha. Una de arena y otra de cal, ¿cuál será la pena? Una mentira y otra verdad, vale que lo sepas. Una de arena y otra de cal, ¿cuál será la pena? Una mentira y otra verdad, sígueme la cuenta. En el Como Tú, y lo que estábamos escuchando a propósito del Día del Padre, a los hijos reconocidos del Padre Almeida, los hijos del Padre Almeida con el tema Cartuña, canción sasa, grupazo e invitadazos. Estamos con Erika Allen Castro y Allen Wolf, Allen Wolf, nuevamente te cambié el apellido. Oye, estoy hecho una joya este día, ¿no? Estás nervioso, te pone nervioso. ¿Cómo no me va a poner nervioso si el reto de que me van a enseñar a moverme? ¿Cómo no me van a poner nervioso? Realmente pues, es un reto para ti, mi querido Franklin. Sí. Pero eso hay que grabarlo y hay que subirlo a las redes. Claro, o sea, ¿qué quieres? ¿Convertirme en viral? Hagan sus apuestas, señoras y señores. Imagínate, si en el Como Tú, o sea, si en las computadoras soy viral porque mi fotografía los detecta el antivirus, o sea, como virus. Por eso me manejo con virus. Ahora bailando va a ser mucho peor, ¿no? Ya bueno, comprendo por qué tienes tus fotos privadas. Sí, privadas de luz, todas negras. Bueno, ahora sí, continuemos. La importancia del movimiento en el humano. ¿Por qué regirnos a hacer unas ramas tiesas? Cuando si nacimos pataleando y gritando, ¿no? Nacimos pataleando, gritando, el doctor nos dio una nalgada para que nos movamos más como salmón fuera del agua, y luego optamos por ser vegetales y sedentarios. ¿Por qué tenemos que cambiar esa mentalidad, mi estimado Allen? Yo pongo un ejemplo, si tú miras a tu alrededor las flores, el cielo, la naturaleza en sí, todo está ahí en movimiento. El sol sale y se vuelve a poner. También las flores brotan y se marchitan. Es un constante cambio. Entonces, si nosotros vamos en contra de esa naturaleza, no es de extrañar que tengamos problemas físicos, emocionales y familiares. O sea, que si quieren curarse ya de por sí realmente, y no estamos ofreciendo una cura milagrosa, estamos ofreciendo algo que realmente necesitamos. Vale la pena. Así que ya saben, vayan, asistan, compren sus tickets, que tenemos esta cura milagrosa que va a ser el día, ¿qué día, mi querida Erika? El día viernes 23 de junio. A las 7:30 en el Teatro Variedad. ¿Ya? Entonces ya saben, los médicos de cabecera van a ser esta compañía, la Chowell Dance Company, los que están trayéndonos. Chowell Dance Company. Estoy hecho una bala, bien lo digo. Quienes nos traen esta cura milagrosa, ¿ya? Este día 23. Sí, viernes ¿ya? 23. Ya sé el día, ya. Viernes 23 a las 7 de la noche. Así es, las entradas se encuentran disponibles en Ticket Show o en las boleterías del teatro, así que no se pueden perder este evento que va a llenar sus expectativas. Una pregunta así bien odiosa. ¿A cómo está esta cura? Está a $10 el público en general, y tercera edad y creo de personas con capacidades especiales, 50% de descuento. ya, o sea que está a $10 que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte. aprovechen. Antes de irnos, les tenemos unas preguntas muy muy puntuales. A ver, ¿quién quiere hacerlas? ¿Nati, quieres hacerles las preguntas? Claro, por supuesto. A ver, ahora sí, van a ser interrogados. Prepárense para el interrogatorio. ¿Me pueden decir un libro que les guste, Erika? Mundos por descubrir. Escrito por Alan Walker. Por cierto, que lo pueden descargar. ¿Dónde? ¿Cómo, Alan? Pueden en las redes sociales como @mundowalk. Ya, entonces ahí buscamos el libro Mundos por descubrir. Aprovechen, vean. A ver, Erika. No, sí, me gusta Mundos por descubrir, pero hay una no mejor. Es por hacerme el libro infallable, es la Biblia. Ese nunca falla. Muy bien, Erika. Alan, ¿un libro? Un libro. Exceptuando la Biblia, veamos. Un libro. Ese está complicado. Creo que me quedo con la Biblia. No hay otro mejor. Interesante. Ok, interesante. A ver, vamos con la segunda pregunta del interrogatorio. ¿Una película, Erika? Bueno, hay algunas películas, pero la que me gustó mucho a nivel de mensaje positivo. Ay, no sé, ya me empiezo a acordar todas. Me gustó El Marciano. De muñequitos me encantó la última que salió, La Bailarina. Dije, wow, eso yo siento, eso así me siento. ¿Ya? De ahí, bueno, sí, hay otras películas como La Lista de Schindler, así que me han impactado, El Piano. Que... ¿El Pianista? Sí, El Piano. Ah, El Piano, sí. ¿Ya? Esa vi 10 veces. Tenía una fotografía impresionante, una banda sonora increíble. Sí, últimamente no veo mucho, todos me dicen, yo digo, ya voy a ver. Tú no sabes que estoy así a full. Pero sí, sí me gusta cuando es un buen cine, una buena película y buenos actores, sí, sí disfruto. Genial. ¿Cuál es una película? Ya dijeron, El Pianista. Espectacular película. Y ahí vamos con la última. Erika, si tomaras un café con alguna persona, esté viva o muerta, ¿quién tuvieses sería? Esa oportunidad de ponerte, sentar a departir un ratito, a tomar un café y conversar unas horas con un personaje actual o histórico, ¿con quién te gustaría compartir ese momento? Qué pena. ¿Con quién se te ocurra? No, hay más expectativa que los premios son. Alan, tus piezas. Hasta que la Erika decida de esa lista, de ese ramillete de personajes de quién escoger. A Jesús. ¿Con Jesús? Jesús. Vean, qué profundo. Sí. Interesante. Ya, se termina el tiempo, ¿quieres la llamada? Jesús no toma café. Sí tomaba vino, no. Y el café arábico, que era de los mejores. De leja. No del instantáneo, pero sí del... A ver, ¿quieres la llamada de refuerzo? Con... 50, un actor ahí, ay, no. ¿Un actor? ¿Alguna bailarina? Un escritor. Uh-huh. Tal vez con... ¿Cómo se llama? Steven Spielberg. Ah, chulo. Interesante. Bueno, arte del cine. Bueno, ahora sí, por favor, aquí tenemos una frase que siempre les repetimos a todos nuestros amigos. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, que esta también es su casa, por favor. Así que, lo último que nos quieran comentar, porque ya tenemos que salir al corte. No, queremos agradecerles por lo que están haciendo, en general a nivel de la cultura, el apoyar a todos los artistas con sus proyectos y con la difusión que queramos dar. En verdad, no es tan fácil conseguir, así es que sigan adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias también a ustedes. Muchas gracias, Erika, Allen, por estar aquí. Ustedes serán bienvenidos en los próximos programas del Como Tú y del Cultura. Si es posible, del Cultura con Altura. Así que muchas gracias y vámonos con musiquita que ya se nos viene el tiempo. Y recuerden, señoras y señores, no se olviden que para este 23 de junio a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán se estará presentando esta performance de danza contemporánea y desarrollo personal enfocado a la conciencia y al movimiento consciente, ¿no? Bueno, nos vamos con música, Franklin. Sí, vamos a presentar un tema de Iván Pino, superhéroe, a propósito de mi padre. Un saludo a Dallas, Canadá. Besos, besos. Yo no soy superhéroe, en cambio tengo algo que me protege, me salva la vida, me salva la muerte. Para ser celeste que te cueste, prefiero subir a esta cuesta aquí en el barrio malo. Paso tranquilo, no importa el horario, pero no en todos, solo en los que me conocen o nos vamos conociendo. Por mí que la gente se vaya juntando, sentimientos buenos, sentimientos malos. No sé si me entiendes, yo solamente soy un hombre, solamente tengo errores, tengo fallas, pero también tengo vicios y valores. Radio Cese. Y estamos al... No, ya. Continuamos en el Como Tú. Bueno, sí, qué pasa, no pasa. ¿Cómo va? Muchas gracias, Francisco, por estar en controles. Francisco, y también aquí está tu tocayo, el Francisco, el Pancho Ordóñez, no el presidente del Núcleo de Pichincha, ¿no? Sino un invitadazo de esos panas. Es bacán también cuando nos siguen llegando los panas uno tras otro, porque aquí es como tú, el domingo en casa es como que llegan al almuerzo, pero no tenemos más que ofrecerles cagüita. Así que mi hermano, bienvenido, Pancho, gracias mil por estar aquí. Oye, cuéntanos, es que estás haciendo algo nuevo recientemente. Bueno, no algo nuevo, sino estás compilando algo de lo que he trabajado para hacer algo nuevo. ¿Cómo es eso? ¿O qué mismo? Más o menos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Sí, Pancho, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu semana? Ahí, dura. ¿Dura? No, mentira, entrenando, trabajando. Sí. Y bueno, el asunto es que, claro, este fin de semana nosotros, con Colectivo Cuatro Espacios, que son amigos de toda la vida con la Giovanna López, pues hemos hecho un montaje que lo estrenamos ahora en Vivamos la Danza y que, bueno, tiene que hacerse más grande. Se llama Punto Dix y entonces hemos compilado un solo que tengo yo, que se llama El Gobierno de la Insignificancia, esta obra Punto Dix que la hicimos conmigo, y una obra de, que del repertorio del colectivo Cuatro Espacios, ¿no? Y eso lo vamos a presentar este jueves, viernes y sábado. Jueves, Fama. Viernes y sábado. Fama, ¿dónde sí. queda Fama? Arriba del Estadio Olímpico. No me preguntes las calles porque soy muy malo, pero es esa cuesta empinadísima, horrible, al lado del 24 de mayo. Ah, ya. Ya. Ajá, ahí, frente al 24 de mayo está este Teatro Fama, ¿no? Teatro Fama, es de esta red de nuevos teatros, así Teatro Hogar, sí, Teatro Casa, sí. que estamos viéndose. Sí, pequeñito. Una cajita de fósforos, pero es entretenido, gacha, es bonito. Y sobre todo en una ciudad como esta que se dio el lujo de perder teatros como que fueran cualquier cosa, ¿no? O sea, imagínate, renunciamos a tener teatros para convertirlos en iglesias, o sea, para mí es ya el colmo de lo descabezado. Entonces, esta nueva propuesta de convertir los hogares en teatros chiquitos, me parece genial. Sí, sí, hay muchos teatros en este formato de la sala de tu casa que se convierte en foro, ¿no? En teatro, que está buenísimo, ¿no? Yeah. Y es además para mí una catapulta para agrupaciones emergentes de danza, de teatro, de no sé, lo que quieras, de stand-up comedy, músicos, ¿no? Eso de hacer concierto en la sala de tu casa y que lleguen cuatro bandas de punk y se llene tu casa y te destruyan los baños, es lo malo, ¿no? Claro, lo bueno es que pasan cosas y se mueven las artes en la ciudad, ¿no? Eso es interesante. Sí, sobre todo como últimamente ha venido pasando, tristemente en esta ciudad, que ya no solo estábamos perdiendo teatro, sino que hemos estado perdiendo espacios. Sí. Me duele que se quiten espacios a agrupaciones para entregar a la Fundación Teatro Sucre. No tengo nada en contra de ellos, pero que me parece que tienen suficientes. No es democratizar los espacios, que nos hace falta. Claro, es que desde esta visión de que vamos a buscar los que sí saben hacerlo para quitarles a los que están aprendiendo. Según su óptica. Exactamente. No es que quiera decir que ellos tienen la razón, su óptica. Claro, no. Y además, o sea, con todo el respeto al Teatro Sucre, porque ha generado cosas interesantísimas en la ciudad, pero tienen una visión súper elitista con respecto a qué se debe mostrar y quién debe verlo, ¿no? Entonces, yo creo que las artes son como el pueblo, ¿no? O sea, las artes se crearon desde el pueblo, como decía Boal, el teatro tiene que volver al pueblo porque salió del pueblo, ¿no? Entonces no puedes decir, bueno, es que ahora es para los que pueden pagar, y los que no pueden pagar, ¿qué? ¿No? O sea, los que no pueden pagar esas sumas altísimas como ir a ver a Leliutier, que se quedan sin nada, ¿no? Claro, o sea, es que terminan costando más de la mitad de un sueldo básico, claro. Que no decimos que no se lo merezcan, ¿no? O sea, en realidad... Y está bien pagado. Sí. Bien pagado. Pero así como se paga para ese tipo de espectáculos, a mí sí me da coraje de que espectáculos hechos por los nuestros, con alta calidad, con alto contenido, a veces son menospreciados o tienen que hacerlo gratis. ¿Por qué? Porque son ecuatorianos y me parece eso fatal. Sí, o sea, las normativas de gratuidad dentro del municipio de Quito, dentro del estado, son terribles, ¿no? Nosotros, tú nos ayudaste con el proyecto Cuerpo, y el proyecto Cuerpo para mí tuvo muchísimos traspiés con respecto a conseguir el espacio, que fue el CAC, pero al conseguir el espacio teníamos que firmar un convenio, teníamos que un montón de requerimientos que exigía el municipio de Quito, y a cambio te daban un poco de publicidad y el espacio físico, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y nos pueden dar una luz? No. ¿Nos pueden dar un Infocus? Déjame pensarlo. ¿Nos pueden dar esto? No. ¿Nos pueden dar este otro? No. Pero y entonces yo me preguntaba, y bueno, ¿qué nos están dando? Pues les estamos dando la posibilidad de presentarse en el CAC, ¿no? Y además se supone que es espacio público. Es nuestro. Claro, y como espacio público tuvimos que, para acceder a este espacio público, tuvimos que hacer un montón de trámites para acceder al espacio público. Entonces, ¿de qué tan público es el espacio público? ¿O realmente es un espacio privado del municipio de Quito? Membrete de público. Claro, sí. Claro. Está súper tenaz esta noche. Para hacer cualquier tipo de evento artístico tienes que primero pedir permiso al municipio, y si es que ellos quieren te prestan el espacio, que público. Es del pueblo, es público, ¿sí? Está tenaz. Y eso siempre y cuando no hables en los micrófonos en contra del municipio. O sea que le estoy liando, ¿no? Ya nos hemos complicado más. Ya. Oye, Pancho, antes de continuar, cuéntame, vas a presentar tres fragmentos de tres obras, ¿no es cierto? Sí. Ya, la primera obra que vas a presentar, ¿cuál es esta obra? Se llama El gobierno de la insignificancia. ¿De qué trata? El gobierno de la insignificancia es una obra que se creó con Colectivo de A2. Pasábamos por una etapa donde veía que, o sea, yo tengo un trauma con la manipulación de, ¿no? Con la manipulación de la gente, ¿no? Se nota. Como nos manipulan, ¿no? Se nota. Entonces, justamente veía, nos pusimos pues a pensar cosas como un gesto puede ser agresivo o puede ser amistoso de acuerdo al contexto, ¿no? Como la mala seña, la del dedo de la mitad, es terrible si es que el ceño de la persona está fruncida y la mirada es como profunda, ¿no? Y agresiva. Entonces te hacen ese gesto y dices, claro, me está insultando. Pero si te encuentras con un pana que no le has visto hace 500 años y tus ojos cambian a los ojos de perro que ve a su amo después de perro toda de la postal. Tarde, claro, y le haces el mismo gesto, pues el otro lo recibe bienvenido, o sea, dame un abrazo, qué buena onda, ¿no? O cosas como los insultos a nivel palabras, ¿no? Como las palabras son malas palabras de acuerdo al estado de ánimo o de acuerdo a la concepción cultural que tienes, ¿no? Porque los colombianos mientras más te insultan, más te quieren, claro, claro. ¡Uy, que ni sé qué! Y te sueltan el chorizo y uno así, ¿no? Y como, yo también te quiero, bro. Pero, claro, y de repente en Ecuador decir determinadas palabras, a mí me pasa, determinadas palabras, pues es como, oh, espérate, ¿no? Es ofensivo y chuta y es el diablo. Entonces, ¿cómo estas cosas te manipulan, no? Y son pequeñas cositas que te están minando la cabeza y que te están domesticando para ser controlado, ¿no? Controlado por un sistema y asumir que el sistema tiene que ser así y que tú tienes que comportarte así, ¿no? Como una fiesta con música popular tuya, ¿no? Con mucho alcohol en tu casa por los 15 años de la hija es bien vista y no pasa nada, claro. Pero en, o sea, un rave con, no defiendo las drogas primero, ¿no? Pero no. Consumiendo drogas fuertes, ¿no? Con otro tipo de música y con alcohol, pues es más como, híjole, ¿no? Claro, los drogadictos que se meten a escuchar esa música y están haciendo música satánica, y, ¿no? Y de repente está en el otro lado pasando que hay cumbias, pero se pelean, también ahí se pone la gente agresiva, claro. Pero solamente están con traguito y no que... Claro, te refieres a la doble moral que se vive en la actualidad, ¿no? Claro. Decir una cosa y hacer otra. Y esa interpretación cómo me somete frente a lo que quieren, el poder quiere que yo, que yo ejecute y que yo piense, ¿no? Claro, realmente es de atroz lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí. Lo que hemos vivido. Bien. Bueno, antes de continuar, Pancho, te invito a escuchar música porque ya nos toca ir al corte. Y como estamos en el día del Taita, el día del padre, vamos con algo de música de un señor papá que es padre soltero. El señor XXL, ¿con qué tema? 593, el padre. Tema es padre. Así que ya volvemos. Padre, qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duró por su familia, lucha. Porque padre no es el que embaraza y se va con la cara tuca. Padre es el que cría, el que enseña y el que educa. Padre no es el que paga el juicio de alimento. Es el que cuando su hijo llora calma su lamento. No es el que hace que la chica sea madre. Padre es el hombre que por su hijo se hace responsable. Y tal vez esto a muchos no les cuadre, pero si eres padre, procura ser un buen padre. Imagina que eres tu hijo y por de quien es un padre, que nunca te visita, pues en ti la pasa suave, pues está enamorado y no de tu madre en verdad, sino de una chica que tiene un hijo de tu edad, qué casualidad.

yo te digo, por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Dice que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miras linda con amor. Dice que tiene unos ojos lindos como el sol, y que me miras linda con amor. Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más. Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más. 25 limones tiene una rama. Ya amanece 50 y por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una, a las dos y a las seis de la mañana, dame caldo de gallina, que se me abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame caldo de gallina, que se me abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso, y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso, y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. 25 limones. Amanece 50 y por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. ¿Estás escuchando? ¿Cómo tú? Y volvemos aquí en el Como Tú con un súper invitadazo, aquí con nuestro querido Anicho Ordóñez. Bienvenido, Francisco. Gracias nuevamente por estar aquí. Continuamos en nuestra conversación. Coméntanos el evento que estás de también promocionando, Fragmentos. Sí, es como decías, hemos unido tres obras. Dos son del repertorio del colectivo Cuatro Espacios, y una es la obra que estábamos hablando antes, se llama El Gobierno de la Insignificancia, que se creó con el colectivo de la Dos. Ya no soy parte del colectivo de la Dos, entonces, pues, como es un solo mío, pues estoy bailando el solo, ¿no? Claro, sí. También pudimos observar que se van a presentar la temática, ¿no? También Histeria y Punto Adex. Sí, Histeria es del repertorio del colectivo Cuatro Espacios, entonces no te sé decir muy bien de qué va. O no me entero mismo de qué va. No, pero pues está bueno, yo lo he visto, es una obra interesante, la dirigió el maestro Byron Paredes. El elenco de Cuatro Espacios es un elenco bastante conocido, son parte del teatro de la Casa de la del teatro ensayo de la Casa de la Cultura, los cuatro integrantes, y vienen trabajando juntos y vienen haciendo cosas interesantes, ¿no? Y Punto Dix, pues, es una propuesta, o sea, me pidió el colectivo Cuatro Espacios hacer una propuesta escénica, entonces yo venía volando con la temática de la guerra, ¿no? Que es la guerra. ¿Por qué existe la guerra? ¿Para qué sirve la guerra? ¿Quién es la guerra? ¿Quiénes hacen la guerra? ¿Por qué funciona? O sea, ¿qué es la guerra, no? ¿Ya? Y entonces, Punto Dix es como una denuncia de la guerra, ¿no? Frente a la guerra, ¿qué pasa con la guerra? La guerra así como un evento bélico armamentístico, pero también la guerra como yo siempre estoy con el Frank, siempre están en lo mismo, con esto del control, cómo controlar y adoctrinar las mentes y los cuerpos de la gente. Uh-huh. Entonces, una forma que tiene el sistema de adoctrinarte, pues es el miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la guerra genera miedo. Y con el miedo tienes a... con el miedo tienes a la... tienes el trabajo hechito, ¿no? Entonces puedes justificar la delincuencia, puedes justificar, o sea, puedes justificar la presencia policial porque tienes que cuidar al ciudadano de la delincuencia, ¿no? Entonces la delincuencia para el sistema es necesaria en cuanto necesitan de organizaciones que cuiden y vigilen al pueblo, que cuiden de los gobernantes y vigilen al pueblo, ¿no? Sí. Para mí, yo lo veo así, nadie me va a cambiar la visión. Realmente es una visión mucho más centrada en lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Muchos te dicen, no, es que no, o sea, es realmente importante por esto, pero es que vámonos un poquito más a la realidad, ¿no? Uh-huh. Estamos en el programa como tú y somos como tú, así que las realidades son así. Francisco, ¿dónde se va a realizar esta propuesta performática? Del 22 al 24 de junio, ¿verdad? Sí, del 22 al 24 de junio en el Teatro y Escuela de Actuación Fama, que queda subiendo por la calle empinadísima del... ¿cómo se llama? Atahualpa. Sí, del Estadio Olímpico Atahualpa, en la José Correa E1334 y Carlos Arroyo del Río. Yeah. Es por el Estadio Olímpico Atahualpa, es la calle empinadísima al lado del 24 de mayo para salir a la Eloy Alfaro, ¿no? Por mi ex colegio, ¿no? Justo esa calle que es imposible de subir. Ay, Dios mío, cuando iba a llegar a colegio tenía que subir esa cuesta, Dios mío, no. Ay, bueno, Chivita, recuerda. Ha hecho ejercicio, por lo menos. Claro. Yo siempre, mi querido Alex, siempre, ya sabes, una trata de mantenerse. Eso dice. Eso está bien. Bueno, y no se olviden, nuestro querido Pancho Ordóñez estará presentando su performance en Fama Teatro y Escuela de Actuación. Apunten la dirección: José Correa E1334 y Carlos Arroyo del Río. Así que todos y todas invitados. ¿Cuánto es el costo de la entrada? Toma, ya, a ver, había entendido. Claro, la lección. Yo no me entero nunca de nada. Entiendo que está en $7. ¿Ya? Ya la lié. Entiendo que está en $7, ¿vale? ¿Ya? Y empezará a las 7 de la noche. A partir de las 19 días, horas, ¿no? Ajá, 7 de la noche, los 3 días. Y pues el gobierno de la insignificante es una obra más larga, pero la vamos a hacer como en 2 etapas. Uh-huh. Entonces se va a dividir como en 2 obras. Uh-huh. Nunca había hecho eso, ya me toca. Vamos a hacer en 2 obras una mitad de 20 minutos que terminará y comenzará la siguiente mitad desde donde la habíamos dejado, pero cada segmento con comienzo y final, o sea, cerrado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me han propuesto, me hacen siempre romper la cabeza, nunca entiendo lo que estoy haciendo y eso es bueno. Qué bacán. Sí. Realmente una obra performática que tiene muchas expectativas, el tema Fragmentos, donde está dividida en tres temáticas, ¿no? El gobierno de la insignificancia, Histeria y Punto Dix. Uh-huh, uh-huh. Así que todos y todas cordialmente invitados. Sí, les esperamos con los brazos abiertos para que nos ayuden, porque yo creo en la creación comunitaria, una cosa que empezamos justamente con Alejandra Delgado en Colectivo de A2. Uh-huh. Y sí, yo pienso que, y creo, y me mantengo en que la comunidad tiene que ser parte de la creación de los espectáculos escénicos para que se... O sea, como, hay varias directrices del para qué, pero a mí una de las cosas es para que se apropien de sus espacios y que se apropien también, o sea, se apropien de los espacios creativos, ¿no? Que que la gente se vea como una persona creativa dentro de las artes, ¿no? Como su opinión y como su construcción dentro de una propuesta escénica es válida, ¿no? Así es. Pancho, la formación de públicos para las artes es importante y fundamental actualmente en nuestro país. incentivar a los niños, a los jóvenes, a nosotros los jóvenes, y por qué no a las personas adultas, a que asistan a estas obras performáticas que realmente nos dejan un mensaje generalmente que es positivo y que abarca las distintas ideologías, ¿no?, que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias, mi querido Pancho, por tu presencia aquí en el Como Tú. Ya no, sabes gracias que... a ustedes, siempre amigos. ¿Te has demorado en regresar hoy? ¿Por qué? Porque la vida es cruel y... Ya di, ¿qué te hizo el Alex? Que ya no quieres venir, ya no, di. No, el Alex más bien me mima y me da... Celosos. Aprovechando la ocasión, feliz día del padre, mi querido Pancho. Gracias. Feliz día, gracias. Un abrazo inmenso para ti, para tu familia. Y aprovecho la ocasión y le mando un besote y un abrazote a mi papito querido, a mi viejo querido Víctor, le amo mucho. Como te darás cuenta, estamos en la sección de salud. Sí, Pancho, estamos en la sección de salud. No le dejen, por favor, hablar a Jen, que se va de largo. Se nos acaba el programa. Sí, tío, que, no, que fue como un padre también. Sí. Pancho, recuérdame, porfa, y estaba ahí hablando con el Adrián, no me dejó escuchar. ¿A cómo está la entrada al cómo es el evento? Entiendo que está a $7. ¿A $7? Sí. Yeah. Sí, si me equivoqué, dicen, no, el man en la radio dijo $7, yo voy a pagar $7. Yeah, entonces... Así me estén cobrando 5 o 4. No, Pancho me dijo 7 y 7 se paga. Ajá. ¿Qué son $7? Ay, si eres rico, rico te quedas, y eres pobre de igual manera, claro, dicen en el bus. Se te pueden caer al subir o bajar de este medio. Claro, te puedes gastar en media java de cervezas. Promoviendo, y usted ni siquiera bebe, amigo. Las frías, ya, las frías. Ya. Jenny, ya, entonces, Pancho, ya sabes, ñaña, no te demores tanto en regresar vos. No, también. No, ya les visitaré. Sino que eso de hacer calle, ¿cachá? Sí. Que un día voy a venir a hablar de ese... No, coméntanos un poquito cómo te ha estado yendo en esta nueva etapa. Coméntanos un poquito. De la calle, no, pues ¿sí? La calle ahora está más reprimida que nunca por el municipio de nuestra muy ilustre y muy leal ciudad metropolitana. Uh-huh. Siento que me corren de todos los espacios públicos de esta ciudad, diciendo que lo que yo hago no es público. O sea, que estoy haciendo ocupación de vía pública y que estoy generando un lucro, ¿no? Entonces, uno dice, ya... Y usted, señor policía, no está generando un lucro al trabajar en la calle reprimiendo a la gente, ¿no? O sea, más puede, yo no. Es que claro, o sea, cosas que uno dice, puede, no, pero no, tú comprendo. No. Claro, el man sí lucra. Hay que armar un programa grande ya. Sí, sí. En realidad hay mucho que decir. No nos vamos a vivir quejando porque es un día especial. Vamos a claro, hacer claro. El segmento quéjate y ahora se va a hacer. A usted que le gusta estar como Doña Angustias, mi querida. Doña Angustias. Vamos al. Que yo quiero dedicar esta canción especialmente para mi papito, porque realmente cuando yo era nena escuchaba esta canción y con mis tíos y con mis tías eran zapateando hasta que amanezca, ¿no? Hasta las 6 de la mañana. Entonces, un saludo especial a mi papi Rogelio, a mi familia, a mis tíos. Un besote en realidad. Oye, no van a poner la de Piero, ¿no es cierto? No vamos a poner canciones tristes. Estamos felices. Estamos felices. Mi querido Pancho, muchísimas gracias, Pancho, por tu presencia aquí en el Como Tú y alegrar a todos aquí quienes estamos y acá también en controles, mi querido Pancho. Bueno, vamos con una canción, El Travoltoso de Naldo Campos con Los Pegajosos, así que no se despeguen del Como Tú, bailen zapatén que ya regresamos. Estás escuchando como tú. Y mientras nos seguimos despidiendo de los amigos, compañeros y demás gente aquí en la cabina, agradeciéndole al Pancho, agradeciéndole a la Erika, agradeciéndole al Allen por haber compartido en esta mañana de domingo, casi se nos termina en el como tú. Pues como sabrá, esta agenda cultural, ¿qué nomás nos deja mi querida Jen? Pues especialmente tenemos dos eventos en esta semana, ¿no? Del 22 al 24 de junio estaremos presentando la obra performática Fragmentos, en donde en la Fama Teatro y Escuela de Actuación, en la calle José Correa, E1334 y Carlos Arroyo del Río. Del 22 al 24 de junio no se pueden perder. También tuvimos la oportunidad de conversar con Erika y Allen, que este viernes 23 de junio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán estaremos presentando la obra performática Danza, Desarrollo Contemporáneo y el Movimiento Consciente. $10 al público y tercera edad el 50% de descuento. Así que no se olviden, estos eventos van a estar a reventar. También les voy a promocionar el evento de Creando Cultura con Altura, que se realizará el jueves 13 de julio y 14 de julio en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Pueden buscar en Facebook @ Creando Cultura con Altura. Así que no se olviden, tenemos eventos espectaculares preparados para todos ustedes. La próxima semana ya damos a conocer la agenda de lo que se estará presentando en el Creando Cultura con Altura, que se estará realizando, como ya lo mencionamos, en la Facultad de Comunicación Social aquí en la Universidad Central del Ecuador, en la ínclita Universidad Central del Ecuador. ¡Qué genial! Siempre quise decir ínclita en el aire. ¿Qué le pasa? ¿Cómo loquita le está nuestra...? Se está haciendo barras, es que la U Central, pues... Y no estamos hablando de... Es que mi mami está estudiando en la Facultad de Filosofía, está estudiando inglés, uh-huh. Y ella sabía decir, Universidad Central. En la temporada en la que estaba. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos más eventos por el momento para invitar. Alex, tú siempre tienes con algunos de los grupos que son parte de la... del poder de la escena. No, simplemente estoy aliado con otros colectivos para generar esto de que se habla mucho de los espacios y generar un poco la cuestión de las bandas emergentes, que es importantísimo, y también hacerles tener en claro que esto de la autogestión tiene otra visibilización, porque uno como gestor cultural lo ve, pero las personas externas no ven las cosas que hay, el meollo que hay detrás de uno como gestor cultural y los eventos que se pueden hacer. Claro, todo lo que se va generando alrededor de estos espacios, que, o sea, es generar todo, ¿no? Generar no solo el show del artista, ni generar el artista, sino generar los espacios y generar públicos. Uh-huh. También tenemos este 24 de junio a partir de las 12 en Casa Pucará. El valor es de $6, tendremos muchos artistas como Colisión, un saludo a Jordan Constante, un compañero de la facultad. También estará presentándose Dan Monster con Víctor Puño, Reason to Return, oponente interno, perdón. Entonces no se olviden, este 24 de junio a partir de las 12 horas también en Casa Pucará. En la Casa Pucará. Nati. Y también les iba a comentar que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque el fin de semana que viene va a haber un evento súper importante. Vienen unas parejas internacionales desde nuestro querido hermano país Argentina a presentarnos sus danzas tradicionales, ¿no? Esto va a ser en el barrio de Cutuglagua. Sí, en el GAD de Cutuglagua. En el GAD de Cutuglagua. Y pues van también a ser interactivo bastante esto, para que la gente que se sume también pueda aprender un poquito estos bailes, ¿no? Van a presentar samba, van a presentar chacarera, tango no lo van a presentar en esta ocasión, pero van a traer muchas, muchas de sus danzas tradicionales, que son, la verdad, muy hermosas, y son unos bailarines espectaculares, porque tengo el gusto de conocerles, y son además una gente súper, súper cálida y amable. ¿Sabes por qué no van a presentar las danzas de los tangos? ¿Sabes? No. Ya me enteré ya. Mientras tú vas, ya vine ya. Me contaron porque solo van a promover el folclore indígena, en este caso, bueno, casi indígena, mucho más tradicional, argentino. Entonces no van con lo tan mestizo, sino tratan de mantener un poquito más a lo criollo, como lo dicen ellos. ¿Sabes que tienen un baile que me encantó, que la verdad no recuerdo el nombre, pero es de más del sur, de lo más al sur de Argentina, que es bastante gracioso, bastante cómico este baile, que es, me pareció uno de los mejores, muy, muy, muy hermoso, ¿no? Y tienen su vestido tan tradicional, y los varones tienen un pañuelito y su sombrerito, y bailan agachaditos como borrachitos. Estuvo genial ese baile, me encantó. Ah, también claro. Van a traernos un fragmento. No, y a los que nos gusta disfrutar del baile, es algo primordial. Bueno, ahora sí, para despedirnos, muchachos, voy a hacer lo mismo que hace la Jen, pero lo voy a hacer a mi modo. Mi estimado padre, estás escuchándonos en Canadá. Si me estás escuchando, llama un ratito. No es cierto. Un abrazo, padre, un abrazo, un feliz día. Lastimosamente no estás aquí, como te dije en la llamada por teléfono, aunque sea unos chochos invitarte. Qué ganas que tengo compartir, aunque sea unos chochos con mi papá. Bueno, me comeré doble porción a tu nombre este día. Quiero enviarle un fuerte abrazo, un saludo a toda la familia Charro, a los taitos de la familia Charro, al Byron, al Brian, al Christian, y un saludo muy especial para mi prima consentida, la Anaí Charrito. Ahora sí, me voy. ¿Qué? Ya me voy, ya me estoy yendo, ñaño, ya me voy. Oye, qué bonita canción, a los tiempos me acordé de la canción de Mamá Tránsito. Buenísima esa canción. Sí, ¿no? Bueno, nos vamos, y esto es todo conmigo. Muy buena semana para todos y todas, un excelente inicio de semana. No se olviden, por favor, tratemos de leer un poquito más, tratemos de disfrutar de la belleza de que nos ofrece la ciudad en las distintas artes. Aprovechemos que hay montones de eventos, que no nos duele el bolsillo gastar de vez en cuando un poquito, no solo para apoyar al artista, sino para enriquecer el alma. Ese es lo de mi consejo, y nos vemos la próxima semana en un domingo más en el Como Tú. Chau. Gracias, Franklin. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en casita. Gracias por seguirnos en redes sociales, en el Como Tú. Bueno, quiero mandar un saludo especial nuevamente a mi papá Rogelio. Le amo mucho, papito. Gracias por darme la vida y estar siempre en los mejores y en los peores momentos de mi vida. Eres la persona más especial del mundo, y te deseo lo mejor, que este día estés bien, la pases bonito. Ya llegaré a la casa a darte un abrazote, otro abrazote más. Mando un saludo también a la familia Barahona López, también un saludo para mi tío Fernando Cueva, la familia Quintanilla, y así me voy a ir con los saludos. Bueno, ya nada, ya no quieren que mande saludos, ya. Voy a mandar un saludo especial para el Locuaz, ya, no me corte. Un saludo para el Locuaz que no vino, esperamos que se integre otra vez al Como Tú. Y bueno, besos para todas las personas que me escuchan. Yesenia, te amo. Rosita, Nati. Bueno, despidiéndome ya en este domingo del Como Tú, un gustazo haberlo compartido con ustedes, queridos radioescuchas, y también con estos invitados espectaculares que hemos tenido esta mañana. También darle un caluroso y afectuoso saludo a mi papi Jorge Salazar, también a mi tío Raúl Salazar, Juan Carlos Salazar y José Luis, a todos ellos que son papitos también. Muchas gracias a todos por escucharnos y seguirnos domingo a domingo en este Como Tú. Chau. Alex. Bueno, un saludo a todos los padres del Ecuador y del mundo entero, que en su día lo puedan festejar junto a sus familias y sus seres queridos, y también decirles que hay que comunicar con conciencia y con criterio para que así el mensaje llegue a todas las personas. Me despido, soy Alex Valencia, el poder de la escena independiente. Así es, mi querido Alex. Un saludo para Jefferson Tipán, mi cuñado. Besitos, feliz Día del Padre. Y nos vamos con la canción Escape al Sol de Dos Lunas. Muchísimas gracias. Feliz día a todos los papitos. Besos. Chau. Girando libres. Chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora